actualmente Teatro Blanca Podestá, Alberto Valerini, encargó a Enrique Cadícamo que hiciera una obra teatral musical basada en episodios de la vida del mítico cantor. Cadícamo tituló El cantor de tangos a su obra y le propuso a Juan Carlos Cobian que se encargara de preparar las composiciones musicales, y apenas 2 días después aquel se las trajo. Se las hicieron escuchar a Valerini y este solamente rechazó una de ellas por estimar que su estructura tenía una complicada construcción musical para el refrán, y Cobian esa misma noche la reemplazó por otra pieza a la que Cadícamo puso letra y tituló igual que la obra teatral a la que estaba destinada. La obra teatral pasó por la cartelera sin pena ni gloria y pocos meses después Cobian fue contratado para dirigir la orquesta que actuaba en la inauguración de un nuevo y lujoso local llamado Charleston, ubicado en Florida, casi a esquina Charcas, en donde hasta entonces había funcionado la sala de recitales y conciertos de la Asociación Barneriana de Buenos Aires. Por esa época Cadícamo había escrito una letra para aquel tango desechado que habían titulado Nostalgias, y con ella lo estrenó Cobian con gran éxito en el nuevo local. Y el tema rechazado se convirtió en un éxito mundial. Nostalgias es el primero de 2 álbumes grabados por la multinacional CBS, así como el álbum más exitoso en el extranjero por Iva Zanicchi. La canción Nostalgias, que da nombre al álbum, fue elegida como single de ese lanzamiento. La portada del álbum muestra a una sensual Iva Zanicchi con vestido rojo intenso lleno de transparencias. La imagen impresionará al público latino, despertando la curiosidad hacia el disco, como ya había sucedido 10 años antes con motivo del lanzamiento del álbum Caro Theodorakis Iva. Mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para poder así brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que tras su lado pronto, pronto le hablará mi amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Thank you. triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Noches, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches, a esta hora, porque cada vez se resiste más la noche cerca del verano. Estamos a partir de la hora 20 hasta la hora 23, siempre unos 10, 15 minutos pasadas las 20, cuando después de esta apertura textual musical con que nos gusta empezar nuestro programa, que de alguna forma marca un perfil editorial. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, revista radial de actualidad, última ganadora del Martín Fierro en el rubro humorístico en radio. Estamos realizando el anteúltimo programa del año. Este es el primer... Sí, ya se nos va. Sí, se nos va. Este es el primer lunes de diciembre. Cuando vengamos el lunes que viene, 13 de diciembre, va a ser el anteúltimo ya programa y terminamos el día 20, este ciclo 2021. Aprovecho para saludar a mis hablones y parlanchines, como corresponde, compañeros de co-conducción. Primero ella, la parlanchina, la ruluda parlanchina de la zona de Villa Allende, la Vicky Granero. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted, niña? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien, ya con mis padres de vuelta en casa. Ah. Volvieron de viaje, ya salieron de joda, obvio, como corresponde. ¿Al Sacha le gusta? ¿Estás feliz o estás triste? No, bien, ahí, en realidad disfruté bastante de la soledad, no vamos a mentir. ¿Disfrutó? Pero bueno, bien, ¿disfrutaste bien la soledad? Y sí, estar solo en la casa. Es lindo estar solo en la casa, que nadie joda, ir, venir cuando uno quiere. Claro, está bueno. Pero bien, no está tan mal. Me han dicho que hubo varios guasos saltando la tapia, lo vieron ahí. Ay, hermano. Sí, un montón de machimbres. Cantidad de chicos, sí. Claro, claro, que salían. Impresionante. Entraban deseosos de sexo y salían. ¡Oh! Ah, sí. ¡Qué lengua! No sé si habían dado detalles. Para que mi viejo esté escuchando el programa. Muy lindo para que cascote. Pero aparte un botonazo el vago, viste, así había visto todo. Claro. Bueno, Victoria Granero, sé que ya están sus papás en Córdoba. Bueno, muy de todo ratito me va a presentar los temas. Ya terminó de rendir. Sí, todo. Sacha, querido, ¿cómo estamos? Muy bien, recuperándome físicamente del recital de la Vela Puerca. Muy bueno. Problema, por eso esa rezada. Físicamente muy cansado, pero mentalmente muy feliz. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha andado corriendo alrededor del escenario? Sí, por todos lados. Claro, qué guay. Pasa que nosotros tenemos eso de la manija de arrancar temprano en la previa, así que imagínate, arrancamos 4 de la tarde. Claro, o sea, chupi, básicamente. Claro, 4 de la tarde arrancamos, terminamos 5 de la mañana. Ese hígado. No, resaca nunca, dolor tampoco, pero sí cansado de cuerpo, ¿viste? Claro, sí, ese hígado ya no de tanto nada vagar. Más, ya. Ah, qué bárbaro, no lo que les cuento. Bueno, pero bueno, muy feliz, muy buena semana fue. Bueno, Sacha Botero y Victoria Granero, los co-conductores. Las productoras son Guadalupe Zapata y Vanessa Ríos. El control y puesta en el aire es responsabilidad de Darío Genovese, allá en la planta transmisora en el corazón de la ciudad universitaria. Y decimos esto porque nosotros, una vez más, por lo menos en este ciclo que se termina, lo estamos realizando al programa vía Zoom. Volveremos el año que volver. Bueno, no sé si volveremos. Ya veremos si volveremos a la emisora, hacerlo en vivo los domingos. Vamos a ver. Vamos a arreglar la plata primero, la guita. Y después, la billulla. Y después, después vemos. Sí, claro. Entonces cagamos. Tiramos la consigna, pero no sabemos si la cumplimos. No volvemos más. Entonces. Claro, bueno, vamos a ver qué onda. La jefa de mascota, la hacedora, la creadora, es la Charo González Torres, mamá de Unito, el Ángel Cojo, o Pugliese, nuestras mascotas de la suerte, en la sección Canciones con Historia, está a cargo de Federico Magni, la sección editorial a cargo de Luis Aubrit. Nuestros personajes ficcionales son de Macarena Jerez Guerrero y la sección de literatura de Pola Alabán. Como corresponde todo junto, porque de este barco nadie se salva solo, vamos hasta la hora 23. Me puse a hablar, me ahogué ahí. Bueno, sí. vamos a hablar. Dice, presenta rápido, gordo, antes que te mueras. Bueno, claro, le comento qué teníamos en la apertura, el comienzo musical, esta apertura donde variamos buena música, buenos textos. En este caso, un portal español de un periódico digital y papel, entiendo también, se llama El Correo de Pozuelo, Madrid, España, hablando de Nostalgias, el mítico tango, que no gustó, fíjense, para homenajear a Gardel, y que se convirtió, como corresponde, por su calidad, en símbolo del género del tango. Sin embargo, la que lo popularizó a nivel mundial fue la incomparable voz de Iva Zanicchi, esta italiana que cantaba como los dioses. Bueno, Iva Zanicchi, esta versión de Nostalgia, un tango que le pertenece a Enrique Cadícamo y la música a Juan Carlos Cobian, una dupla de aquella, que se estrenó en 1935, porque Cobian, lo contábamos en la historia, de alguna forma es un adelanto en este comienzo de dos efemérides que la va a estar desarrollando Sacha a lo largo del programa. Tengo acá mirándolas. Acá las tiene, ya las tiene ahí. Porque tengo unas ganas de decirlas, pero... No puedes. Con eso de... No, todavía no. Fue el aniversario el pasado 30 de noviembre de Hugo del Carril, el famoso cantor de tango, conocido masivamente por ser el cantor de la marcha peronista. Y el 3 de diciembre, esto fue el viernes pasado, si mal no recuerdo, se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Enrique Cadícamo, justamente el autor de la letra del tango Nostalgia, que escuchábamos aquí por Iva Zanicchi. Exactamente, en el comienzo musical, también para referir a esta efeméride que vamos a desarrollar, que va a desarrollar Sacha, que ya la tiene ahí, que salta del papel, que tiene ganas de salir. Sí, ya está casi, ya sale. Mano sí. a mano, que es un tango que pertenece a Celedonio Flores, me estoy autoviqueando, en tanto que la música es de Gardel y José Razano, otra de aquellas duplas, compuesto en 1920, fue grabado por primera vez por Gardel en 1923 por el sello Odeón. Hay una anécdota, ¿no?, que la cuentan algunos humoristas, algunos gente del espectáculo de Córdoba, no sé si es cierto, pero aparentemente sí tiene un origen, que había un dúo de cantantes así, de tangos muy malos, así, ¿no?, mediocres, muy como, bueno, claro, sí. Desgraciadamente medio pelo, que son los más, digo, la verdad que, bueno, en estos festivales, así, ¿no? Entonces los tipos eran muy malos, estaban, creo que era el festival del lago, bueno, no sé, estaban a la orilla de un río, me acuerdo la imagen, por lo que me contaban, y los tipos cantaban, y no le daban bola, ¿viste? Cantaban un tango tras de otra, y los niños morfaban, ¿viste? Aprovechaban para ir a comprar choripana, hablaban. Claro, no le daban bola. Entonces uno de los guasos dijo, bueno, vamos a hacer ahora un tema muy conocido de papá y Lepera, El Día Que Me Quieras. O sea, el guaso se clavó que era hijo de Carlos Gardel, ¿entendés? Como para que le diga. Bien, tranca. Tranca, como para autopromocionarse, ya que no le daban bola. Como claro, yo me subo a un escenario y digo que soy hijo de Mick Jagger. Claro, de papá, te extraño, de los Rolling Stones. No, una maravilla, eso me acuerdo. Bueno, Hugo del Carril, mano a mano, en resumen, en el comienzo musical, más Nostalgias, versión Iva Zanicchi. El texto pertenece al portal español El Correo de Pozuelo de Madrid, España. El mítico tango que no gustó para homenajear a Gardel y que se convirtió en símbolo del género en versión de la incomparable Iva Zanicchi, dice el pequeño título de la nota, que más larga el título que la nota, pero muy linda, muy bien escrita, para hablar de música popular de raíz rioplatense, en este caso del tango, que tanto valoran y quieren los españoles. Por eso, esto fue esta semana, ¿no?, de este portal. Me gusta que acentúe la palabra tango. ¿Que yo la acentúe? Sí, sí, sí. No me digas. O sea, la acentúa en el sentido de lo dice la palabra más fuerte que las otras. Ajá. Dándole fuerza al tango, me parece muy bueno. Ajá. Usted anduvo por recitales, ¿no? Bueno, después me va a estar contando que anduvo. Sí, sí, sí, estuvo ahí de gira. ¿Pero qué? No paró de girar nunca. Adelante, ¿qué estuvo viendo? Fui a ver La Vela Puerca el jueves pasado. Muy, pero muy bueno. Sí, sí. Ajá. Estuvo bastante bueno. Pero me parece que ya cerramos el año de recitales. ¿Por qué? Ya no va más. Fue el último. Sí. Sí, no, vamos a esperar un poquito más a ver qué depara el 2022, si es que se puede, ojalá que sí. Bueno, pero ¿por qué tiene que ir a todos los recitales? No se puede, ¿viste? Alguno va, otro. No, bueno, la agenda, sí. ¿Viste? El sanguchito de amiga tiene que estar en todos lados, ¿viste? tuvimos mucho tiempo sin recitales y bueno. Ahora quiere aprovecharse y tomarse la gusto de los floreros. Sí. Claro, tengo muchas bandas que me gustan, entonces no, sí. Me da mucha culpa no ir por mí mismo, ¿no? O sea, la paso mal al no ir. Culpa. Esta canción que viene me hace acordar mucho a Carolina, que viene al final de nuestro programa, porque dice: si vos querés estar libre, y a propósito de lo que estamos hablando de recitales, y querés alto volar, no dejes que te den el tiro. Cuando empieces a letear, ella que dice, tengo un aleteo. Claro. Si vos querés estar libre, cuidate de mendigar, que haya un hachazo en tu ojo, pero una flor en tu ojal. Y si no, chac, tu chac, qué mierda. Esto es un mensaje para solamente para piojos. Chuck, chuck. En esta revista radial de actualidad, hoy volvemos a una página del deporte. Hacía tiempo que no hacíamos notas centrales del deporte, lo habíamos hecho el año pasado con distintas actividades deportivas. En estos últimos programas del 2021 retomamos porque Córdoba... Pero mal, sí, se ha checado bastante bajito ahí, viste, con claro, el tema de los deportes. No. Esta nota es producción. Hay una producción atrás mío. Sí. Bueno, pero vos también podés ver noticias de deporte. Sí, obvio. Bueno, por eso digo, pero no me tiren toda la bola. Tirar la pelota a las productoras y no. Nadie me reta. Se armaba un... Se armaba un... Bueno, tienen que estar retando todo el tiempo a las productoras. Bueno, no dejen de pelear. ¿Cómo pelean al aire? Se pelean. Qué quilombo que hay. Si no terminamos el programa, vamos a terminar de los pelos. No sé qué, andás. Le voy a entender a la Vicky. Sentí el quilombo que hay. No, ya entiendo perfectamente. Hay una interna acá. No sé. Está Guadalupe acá para defenderme y este niño no está aprovechando. Sí, pero no. Uno tiene que poder... Utilizando el aire de una radio pública que paga a toda la gente para que ustedes diriman sus problemas personales que pueden llegar a ser sexuales. Sexualizado todo el tiempo. Las noticias de deporte, supuestamente las de ahí que buscarlas. Yo también busco noticias. No le dejo toda la tarea a las productoras. Sentí lo que le dije. Y el otro metió púas y no quería que pelearan, pero le metió púas así. Córdoba se consagró campeón de los Juegos Binacionales la semana pasada porque la delegación provincial tuvo un exitoso paso por San Luis, provincia que fue sede de los Juegos Binacionales de Integración Andina. Fueron 5 días de una apasionante actividad deportiva que tuvo a Córdoba como protagonista porque fue la delegación que más medallas de oro ganó. Y el motivo principal, o digamos, uno de los motivos principales de esto fue que la natación cumplió un gran rol. Por ello va a estar con nosotros hoy charlando una de esas responsables, una joven promesa. Se trata de Fiamma María Carrillo Cerutti, que fue la que más engrosó el medallero de Córdoba. Una jovencita de 16 años que es una promesa del deporte cordobés. Yo le decía, che, después no vas a dar nota cuando sea famosa. Bueno, hoy va a estar con nosotros Fiamma, hablando, contándonos de lo que fue estos Juegos Binacionales que integran 8 regiones, 4 de Chile y 4 de nuestro país. Por eso este carácter de binacional. Eso va a ser en la última hora de nuestro programa. Algo más de la información que vamos a tener nos cuenta Victoria Granero. Bueno, vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de el fernet, vamos a hablar de mate, de un montón de cosas que nos hacen argentinos, del corralito también. Vamos a estar hablando de la Casa de Papel, una particularidad que tiene una de las últimas promos de la Casa de Papel. ¿Qué pasó también con la Casa? Estrenó y hay una promo nueva y ahí te voy a contar qué pasó con esa promo nueva y qué relación tiene con Córdoba. Estoy muy ansioso, no puedo esperar 3 horas el programa para que usted me cuente. Pero vas a tener que esperar después también. Si sos consumidor de fernet, está en alerta roja el fernet, la producción de fernet para Córdoba por un tema de vamos a estar contando ahí. De todo eso y de un poco más vamos a estar hablando en el programa de hoy. Ojalá que se prendan todo el mundo así escuchan y se enteran de todo. Me promete que no va a pelear con Sacha al aire porque... Ya dijo lo que tenía que decir. Exactamente. No es tensión sexual, descartamos eso. No, es una discusión. Bajo ninguna circunstancia me rebajaría ese nivel. Siguen peleando. Sacha Botero. Lo estoy diciendo en chiste. Tenemos el Festival de Villa María, va a ser solo para vacunados, así que vamos a estar hablando un poquito de las palabras del intendente interino que tiene Villa María. Estamos hablando de Pablo Rosso. Así que atención, porque van a tener que estar vacunados para poder asistir al festival. Tenemos, hablando de festivales, varias fechas dentro de la agenda cultural de Córdoba, de lo que se viene, por lo menos hasta el 11 de diciembre, hasta el 18 de diciembre. Tenemos también varias obras de teatro, todas son gratuitas, así que vamos a estar repasando un poquito. Vamos a hablar del Mundial 2022, porque en Qatar se permite que asista la comunidad LGTBI, uh-huh, pero no puede haber muestra de afecto. Así que vamos a explicar, ¿cómo?, un poquito todo lo que se dijo alrededor de esto, porque hubo, sí, varias denuncias, sí, de parte de organizaciones de derechos humanos, así que está bastante fuerte la cosa. Pero tenemos también buenas noticias para Córdoba dentro de lo que es el deporte. Por ejemplo, Talleres es finalista de la Copa Argentina y también está clasificado a la Copa Libertadores 2022. Y la final se va a jugar este 8 de diciembre, donde, uh-huh, hay una fecha especial. Y esto lo hablábamos con Quique, porque, sí, hay una fecha especial para Talleres, que ya vamos a repasar por qué. Uh-huh. Y también el 8 de diciembre se arma el arbolito. Entonces nos surgió la duda, che, ¿por qué se arma el arbolito el 8 de diciembre? Bueno, acá, uh-huh, tenemos la respuesta, uh-huh, después tenemos la agenda y las efemérides, como siempre. Una investigación a fondo. Sí, a fondo. Porque, no crean que lo sacamos de Wikipedia. No. Este programa odia Wikipedia, no, este programa, no, lo decimos así claramente. Porque y el rincón del vago macrista. Y el rincón, así, del vago, sí. Todo esto, toda esa boludez macrista y superficial, como todo lo macrista. No, no, nosotros no vamos a las fuentes precisas. Vamos a las fuentes, nosotros hablamos. Que tratan los temas con profundidad, no, obvio. Nosotros tenemos el fax de Papá Noel y le mandamos un fax. Claro. Y él nos escribió la posta a posta de por qué el arbolito. Dijo, además, tenemos el fax. Adelanto, dijo, Jesús, no, porque se me cantó. Sí. Claro. Claro. El 8 de diciembre se me levanté, sí, doblado. Sí, no sé, nosotros tuvimos que andar un rato para buscar un fax. Vio que no hay más fax ahora, como mandar fax. Claro, sí, medio complicado. Sí, medio complicado. Claro, sí, no, no hay. La sección Canciones con Historia, hoy con un tema hermoso, duro, muy lindo, una canción muy linda, muy, muy triste, muy develadora de la basura política que nos tocó vivir a los argentinos con la última dictadura militar. Estamos hablando del tema Vuelos, que está inspirado en el libro de Horacio Verbiz, que justamente con ese nombre, Vuelos, es autoría del bajista de Bershit Bergarabat, René Céspedes, que alguna vez iba en el colectivo y se le vino todo a la cabeza recordando aquellos vuelos de la muerte. Por si no sabe, la derecha, que tiene una memoria muy particular, una memoria muy particular, era cuando a todos aquellos que tenían una idea de cambiar el mundo, como toda una generación, eran declarados subversivos y eran arrojados desde los aviones vivos al Río de la Plata, según la confesión de un militar. Esta basura, estos tipos que gobernaron el país, fue uno de los genocidios más grandes de toda la historia de la humanidad, casi a la par de lo que fue el nazismo. Nos tocó a nosotros, fueron 30.000 los compañeros que desaparecieron, y esto es solo una parte de la triste y delicada historia argentina para lo que estamos acá. Nosotros no hacemos este programa por plata, lo hacemos por pasión, lo hacemos por ganas, lo hacemos por una coincidencia generacional de un tipo de casi 60 años, como quien les habla, y chicos de 20 y 25 años que promedian el grueso de integrantes de este staff, de este programa, por estas cosas, por la memoria, entre otras cosas, por los derechos humanos, porque no queremos volver a vivir otra vez esto. Que ustedes no lo vivieron, pero sin ninguna duda que con su juventud... Lo tenemos en la memoria, sí, lo tienen presente. Entonces, sí, como parte del ejercicio de esa memoria, este programa, y como parte de eso, hoy Federico Magni, en este excelente bloque de Canciones con Historia, que como el nombre lo dice, cuenta la historia de las canciones. Hoy hablaremos de Vuelos, esta canción de Bershit Bergarabat, autoría del Pepe Céspedes, el bajista inspirado en el libro de Horacio Verbinski. Así que bueno, un tema muy triste, pero a la vez una canción más que develadora. Bueno, fíjense, ¿no? Qué paradoja, el otro día hablábamos de la estupidez y yo les dije que había entrado en mi lista negra el cantante de Bershit Bergarabat. Estamos hablando de el pelado Cordera. Sí, sí, compartimos al aire. Vamos a aclarar que esto lo preparó Federico Magni y que no tiene nada que ver con la actual y estúpida posición que tiene, claro, Cordera, y que develó el otro día en una entrevista con la Tilinga de Viviana Canosa, y en ese programa de mierda que tiene para la televisión de Buenos Aires. Así que no tiene nada que ver el pelado Cordera en esto, simplemente es portador, es una voz, es el que canta este hermoso tema de Bershit Bergarabat, porque después de lo del otro día

me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son izquierdistas con el favor de mi Dios. Sí. Eso que tú me das es mucho más. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Así pasaba el último bloque del año. Libros para ver, libros para oír. Los libros nos hacen libres. En este primer programa del mes de diciembre del 2021, solamente nos quedan dos programas más. Y es triste. Este fue el último bloque de literatura. Ya nos vamos a reacomodar. Veremos si volvemos el año que viene presencial. Veremos si venimos los domingos. Y mire lo que le digo, veremos si seguimos en esta radio. Hay cambio de autoridades. Sí, hay cambio de autoridades. Y si ellos no nos quieren, no tenemos que estar, porque así de simple, ¿viste? No nos vamos a presentar donde no somos deseados. Y no tendremos otra radio, pero espero que las nuevas autoridades nos acepten. Programa ganador del Martín Fierro, uno por lo menos, quizás tengamos dos. Ay, ojalá. Ojo que vi algo ahí sobre un vino. Y, sí, una qué premonitorio. No me elijo creer. La caja del Sindicato de Empleados Públicos, de mi trabajo como empleado de la provincia, siempre viene una caja navideña, bla, bla. Vino, sacamos así, le mostré a los chicos, le contamos a la audiencia. Vino Martín Fierro, varietal, procedencia San Juan. El próximo Fierro se hace en San Juan. Ay, toquemos madera. Señales del destino, sí, Pugliese. Sí, bueno, Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos hasta la hora 23, último bloque de libros, esta vez con Violeta Parra y música de Violeta Parra, La Carta. Veremos si el año que viene, por supuesto, es uno de los clásicos espacios de nuestro programa. Sí, estaremos en esta emisora, en otra, los domingos, como sea, con este bloque de literatura. Por ahora no va más el bloque de literatura, nos quedan los últimos dos programas. Primeras informaciones del señor Sacha Botero y de la señorita Victoria Granero. Festival de Villa María solo para vacunados. El interino de Villa María, Pablo Rosso, confirmó que se necesitará contar con el esquema completo de vacunas contra el coronavirus para poder acceder a este festival que nombramos, que es el Festival de Peñas. Esto se va a chequear en la entrada del anfiteatro con la aplicación Cuidar, o también se puede tener el carnet de vacunación físico, así que atentos. Sí. Según lo expresado por Rosso, la expectativa de que los villamarienses estén con las dos vacunas será entre fin de año y enero. Digamos que la mayoría, o mejor dicho, que todos. Incluso las personas que necesiten la tercera dosis ya para principios del año que viene. Vayan observando que el Festival de Cosquín aún resiste para el carnet sanitario. Ya lo aceptó, como vos bien mencionas. Ese festival con Jesús María, el Cosquín Rock, etcétera. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo entero, chicos? Bueno, Cosquín se resiste. Cosquín se resiste, atenti. Atenti, no, que sí, también pero están los nocheros, Cosquín Folclore. Atenti que ahí están esos ladrones de los nocheros. Téngalo en cuenta a los festivales que valen, que son sí, antivacunas, sí. No vaya a ser que ellos, y por lo tanto su entorno, contagien a un montón de personas. Estamos hablando de los nocheros, sí, sí. Los mamá, y que hacen playback. Claro, sí, muchos los mamás no cuidan si no se vacunan. Sí, sí, así que guarda los boludos. Sí, no. Y guarda con el festival de folclore Cosquín, porque se resisten, ¿eh? No vayan sí, sí. Si siguen resistiéndose. Más información con la señorita. No se me caso, ¿no? Victoria Grande. No, todavía no. La verdad que no, todavía señorita. Pero hablando bien. Del tema ese de la vacunación, me parece una medida bastante buena y efectiva. Por supuesto. El tema del pase sanitario. Vos fíjate que Tucumán uh-huh. empezaron a pedir su pase sanitario y al otro día se aumentó un montón el ritmo de vacunación. La forma. La ministra avisó que estuvo el fin de semana en Córdoba y anunció que esta semana va a haber novedades a nivel nacional desde la Nación y me parece perfecto. Nosotros somos... Sí. Pro vacuna y pro carne sanitaria. Claro. Vicky. Va a haber una promo con tonada cordobesa, porque vieron que La Casa de Papel estrenó su última temporada. Ajá, pero ustedes sabían que hubo una promo de La Casa de Papel que se grabó acá en Córdoba. Y se trata de el locutor Martín Rodríguez Sabaj. Bueno, él fue el que le dio la voz al último lanzamiento de la tira producida por Netflix, La Casa de Papel. Uh-huh. Y es más, no solamente que es de un locutor de Córdoba, sino que también la producción se hizo en nuestra ciudad, en los estudios de Hi-Fi Mix. Cordobés hicimos la producción de la promo. De sí, Papel. Hi-Fi, sí. Una gran trayectoria en doblajes internacionales. Sí, Grandes actores de Córdoba, uno de los mejores para mí personalmente, un amigo, va a estar antes de fin de año, está doblando películas también internacionales de primer nivel, así que Córdoba tiene una gran trayectoria en doblaje. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Esa locura. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Oh, me gusta el grito de Kike de Fanny. Yo soy Fanny. ¿Sí? ¿Cómo le va? ¿Cómo está esa garganta, chaval? Sí. Probando, uno, dos, tres. Dentro de poco, Fanny va a tener la voz de Dibu. ¿Vieron el dibujito ese? Ah, va cambiando la voz. Va a tener la voz de... Y está creciendo, está... Oh, bueno, sí. Goli, ya saludó. Ya está. ¿Cómo anda usted? Sí. La veo. A ver. Muy bien. Está la cámara, ponga la cámara un poquito más cerca. Está vestida de mamá Noel. Mamá Noel. ¿Sí? Una mamá Noel es. Yo soy tan fanática de Papá Noel. Me preparo, ya estoy lista. Qué linda. Soy muy fanática. Con una barba. Noche de paz. Noche de amor. Fanny. Un poquito más afinado estaría un poquito más lindo. Está medio le pega el tono. Noche de amor. Bueno, más póngale. Bueno, es la nieta de Papá Noel. Le está metiendo. Sería la bisnieta de Papá Noel. Sí, más o menos. Sí. Lo ama Papá Noel. Sí, y sí, otra cosa que ama. Y a los Reyes Magos. Sí, ah, está bien. Sí, y deja las zapatillas. Cuando yo me voy a dormir, intento verlo a Papá Noel, pero nunca consigo verlo. ¿Sabe que la verdad queda lindo ese vestido? No. Ese vestidito de Papá Noel. Medio corto, con barba, mucha barba, pues más larga la barba que el vestido. Sí. Yo lo quiero conocer a Papá Noel, pero nunca me gustaría decirle que soy muy fanática de Papá Noel. ¿Tenés que ir al patio Olmos? Fanny, usted tiene 16 años, Papá Noel no existe, no, no. No, no le digas eso. Bueno, no, ma, no, no, mamita, no. No, no existe. No, no se ponga así. Es un invento de la Coca-Cola, no. ¿Viste? No se voy a largar a llorar. Si no, existe. No, no, vos, la puta. Pero no existe, mamita. Yo creí que sabía. 16 años tiene ya. Sí, este, sí, Papá Noel. Está tosiendo porque me parece que ya fuma. No. Y ¿vos sabés qué? La sí. Fuma y busca a Papá Noel, la puta. Se le nota en la voz. Para mí arrancó la semana pasada no. Después del lunes. Sí, arrancó. Lo que le arrancó. Claro. Y la semana pasada afinaba todo. Y esa ahora ya... Ronca y con no. Todo. Está fumando. Está con la voz de Carolina no. La Rolinga. Claro, no parece más Carolina la Rolinga. No, mamita, no existe. Es un invento de la Coca. Un invento de la Coca. No. Bueno, mentira. Bueno, mamá, bueno, sí, está bien. Sí, y los Reyes Magos, sí, por ahí. Este, usted deje los zapatitos. Bueno, una mamá no es linda, sí. Vestido medio corto, barba larga. ¿Y qué la trae? Bueno, yo quería. Sí. Quería invitar a los fanáticos de Pescado Rabioso. Sí, Pescado Rabioso. Del Club de Fan. La primera banda de Pescado Rabioso. Sí. Tenemos pero... en la bandera para que nos identifiquen un pescadito que está enojado. Claro, Pescado Rabioso. Claro, sí. Pero escúcheme, 150 años tiene cada uno. Cuando yo era chico, ya el Pescado Rabioso era viejo. Imagínense la banda del Flaco Spinetta. Sí. Tengo 60. Tengo a mis amiguitas que les gusta el Pescado Rabioso. Bueno, ahí tienen está, la bueno, bandera. Está bien. Y post crucifixión. ¿Se acuerda? ¿Lo tiene al post crucifixión? Sí. ¡Qué temazo! Temazo ¡qué lindo! ¿No? Bueno, sí, qué lindo. Tengo. Fanáticas abrázame. De. ¡Abrázame! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hace falta que lo cante igual. Lo sabemos, lo sabemos. Pero muy bien. Entró mejor el tono que Noche de Padre, digo, ¿eh? Sí. Bueno, qué lindo, deben ser grandes los chicos que van. No se vayan. A ver, sí, cuénteme. Digo que no vaya ahí con esos vestidos tan cortos, con los viejos, esos medio babosos. Sí. Y también, sí. También somos fanáticas de Nicki Nicole. Pero no sabemos cómo hacer, no sabemos si hacer la bandera, porque era como. A ver, ¿cómo era la bandera? Nicole. Que sí. Podía ser Nicola, claro. Sí, podría un ser un perro sin cola. Muy bien. Nicole, un perro sin cola. O Nicole de. Tener un quilombo, sí, claro. Me gusta un perro sí. Sin cola, entonces, sería Nicola. Entonces, también, más o menos. Claro. Ve ahí está, ya entendí. Despiértela a la Vicky y dígale cómo es la bandera. Claro. un cafecito para, claro. Para activar. Hay una linterna sí. Con el Club de Fan porque no sabemos ¿por qué? Qué hacemos. Claro, qué claro. Hacer. Sí, tiene razón. Claro. Tiene... Pero está bueno, entonces. Está bueno. Sí. Y Nicole es más apropiada por su edad que sí, Pescado sí. Rabioso. Pero bueno, usted... Me encanta Nicole, le gusta todo, la puta. O sea, sí. No le voy a cantar. No le voy a cantar porque... No, porque está fumando un no está... Tiene que aflojarle. No hace falta cantar. Al aire acondicionado, por decirlo. No le voy a cantar porque. Sí, sí. Todavía bueno, no me aprendí bien los temas. ¿Los temas de Nico y Nicole? Bueno, sí. Ah, no, déjenlo a los chicos. Claro, sí, déjenlo a los claro, chicos. Claro, a la fanática, bueno. A la otra fanática. Sí, bueno. Bueno, tengo un cuentito. Ajá. A ver. Un a cuentito, a ver. Que es del Flaco Pailo, porque yo soy muy fanática del Flaco Pailo, me encanta. Ah, qué bueno. ¿Todo el humorista le gusta? O sea. Ya le vamos a hacer una bandera. Al Flaco Pailo. Sí, me encanta. Me encantan todos los humoristas a mí, pero bueno. Bueno, está bien, están buenos todos, sí. Y lo traigo para el otro programa. Sí, porque no se acuerdan. Bueno, el Flaco Pailo. Porque está remando ahora. Sí, está, se tiró en aguas profundas. Sí, escúchame. En derecho se tiró. Y... Se tiró la pileta no, y no sabe nada. Pero ella ha dicho que es fanática del Flaco Pailo. Sí. Siempre. Se está cagando.

encontramos en la segunda hora de nuestro programa. Pasaban margaritas musicales, o lo que es lo mismo decir margarita para los chanchos, ¿vio? Para los chanchos, sí. Claro, estos temas que no son para cualquiera. Hoy, nada más ni nada menos que Tambor, la excelente agrupación folk rock. A ver cómo la podemos ubicar dentro de qué género. No importa, jazz rock, pop rock, folk rock, si quiere. Tambor, claro. Aquella enorme formación de Córdoba con proyección nacional que instaló a través de este disco, La Sal de Mandinga, este tema que lleva el nombre de ese, su primer trabajo discográfico. Fueron solamente dos los discos que editó esta gran banda, conformada por Daniel Giraudo en voz y guitarra, Fernando Pombergés en bajo, Hugo Ordanini en batería y el Gaby Braceras en teclados. Enorme disco, cómo sonaba en las radios en ese tiempo La Sal de Mandinga. Claro, es margarita para los chantos, ¿viste? Sí. En Córdoba nunca se hizo nada, o sea, acá en la cuna del cuarteto, ¿viste? Y acá tunga, no, cabeza. Escúchame. Bueno, buen pop rock, buen, a ver, Leo, lo querés ubicar dentro del pop rock, del smooth jazz, del folk rock. Donde quieras, oye. Pero es una formación de la reputa madre. Estamos hablando de Tambor. Hoy fueron protagonistas en Margaritas Musicales o Margaritas para los Chanchos. Lo que es este programa. Este programa es Margaritas para los Chanchos. Siempre te lo digo. Margaritas. Por eso no nos escucha nadie, por eso no tenemos seguidores. Porque todos votan a Macri, son los protagonistas que tienen más información. Con la señorita Victoria Granero. Bueno, ustedes, esta noticia, como les conté en el adelanto de las noticias, tiene que ver con el Fernet Branca. Ustedes consumen Fernet. Necesitamos saber. Sí, necesitamos saber, porque si nos llegamos a quedar sin Fernet con el Sacha, podemos llegar. Claro. Bueno, y sí, me parece que algo tiene que ver. Algo, ustedes, por las dudas, cuando vayan al súper o al mercado, compren varios Fernet y abastezcanse de Fernet. ¿Por qué? Así. Porque justamente, y sí, porque peligra justamente eso, el abastecimiento de Fernet para. ¿Quién le paga a usted? Con los que somos, ¿no, los que más consumimos Fernet? ¿No le habrá dado plata Branca para que haga de esto y la gente salga? Ojalá. Si Fernet Branca me tiene ganas de darme plata para que yo difunda noticias de ellos. Es como desesperada de plata a fin de año usted. Y sí, como todos, me parece. Sí, totalmente. Bueno, peligra el abastecimiento de Fernet Branca debido a un conflicto salarial en la planta ubicada en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que están reclamando los trabajadores? ¿Qué? Una recomposición salarial del 35%. Ah, pero eso planta... porque esos guanacos no le pagan, tenemos que agarrar todo, sufrir nosotros. No, que los echen. Y bueno, hay que poner en el lugar del trabajador. Hay que poner en el lugar del trabajador. Eso salió el facho, el vago. Claro, exactamente. Bueno, recomposición salarial del 35%, pase a casa de contratados. Y este, la verdad que yo haría lo mismo. Voucher para pedir mercadería. Si yo laburaría en Fernet Branca, obviamente que pediría voucher para poder consumir. ¿Que le paguen con Fernet, dice usted? No, vouchers. Además de pagarme, que es voucher para. Páguenle a los muchachos que peligren el Fernet todo el argentino. Claro, ¿qué hacemos los cordobeses sin Fernet? Imagina hacer una fiesta sin Fernet. Una tragedia. Bueno, la producción podría paralizarse. Así que bueno, no, chicos, páguenle lo que corresponde a los trabajadores. Así vamos a tener. Y las vendemos en medio de la escasez. Es buena idea. Ese también está buena. Está buena esa idea también. Va bien cana ustedes por la tipología de Dani. Sacha Botero. Bueno, llegamos con las efemérides porque el pasado 30 de noviembre fue el Día Nacional del Mate. Esto es en homenaje al nacimiento del comandante guaraní Andrés Guasurari y Artigas, uno de los líderes federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que fue el impulsor de la producción y la comercialización de la yerba mate. El 30 de noviembre también hubo una buena efeméride, estamos hablando del año 1985, cuando Raúl Alfonsín y José Sarney, presidente de Brasil en ese entonces, suscriben la declaración de Foz de Iguazú para la integración de ambos países. Esto después va a terminar formalizado como lo que hoy conocemos como el Mercosur. 30 de noviembre de 1912, esta la habíamos adelantado, nació Hugo del Carril, cantante, actor y director, fue la voz de la marcha peronista, luego fallece en el año 1989. También 30 de noviembre es el Día Nacional del Teatro y del Teatro Independiente por la inauguración en 1783 del Teatro de la Ranchería. El 1 de diciembre de 1961... nacía Lito Vitale, que es un compositor, pianista y productor argentino de los más altos niveles. Y el 3 de diciembre también adelantamos a esta, ¿te acordás, Quique? Porque falleció Enrique Cadícamo, uno de los más grandes poetas del tango. De hecho, estuvimos escuchando Nostalgias. 4 de diciembre de 2009, Luis Alberto Spinetta protagonizó uno de los shows más grandes de la historia de la música argentina, cuando tocó más de 5 horas repasando ante 40.000 personas las 4 décadas de su trayectoria, junto a los músicos que lo acompañaron desde finales de los años 60. 5 de diciembre de 1930, la Real Academia Española acepta el uso de los sustantivos femeninos para profesiones, por ejemplo, abogada, arquitecta, pasan de no ser solo en masculino, a ser en femenino también. El 6 de diciembre es el Día Nacional del Gaucho, esto es en conmemoración a la publicación de la primera parte del Martín Fierro en 1872 por parte de José Hernández. Y esta la dejamos para el último porque a continuación se viene un temazo, porque el 2 de diciembre de 1905 nacía Osvaldo Pugliese, y también va para Fanny esta viste que le gusta Pugliese, bueno. Pianista, compositor y director de orquesta argentino, para el que no sabe, el que vive en un tupper y no sabe quién es Pugliese, fue uno de los más grandes exponentes del tango, y falleció poco antes de cumplir sus 90 años, en el año 1995. En un cuento sin brujas, ni hadas, miró a la luna, siempre lo escuchó, le contó que ese sueño despertaba misterios dormidos en su corazón, dice esta bella canción, misterios, don Osvaldo justamente como dice el Sacha por don Osvaldo Pugliese, que nos trae suerte a este programa, es nuestra referencia de suerte para el Martín Fierro, por eso decimos acá rato Pugliese, Pugliese, Pugliese, una, una vecina de acá me pregunta, ¿por qué dicen acá rato? Misterios Don Osvaldo. Con la llave en la mano la puso en la puerta, giró a la izquierda y abrió. Él quería volver a la noche que tanto deseaba, que siempre buscó. En un cuento sin brujas ni hadas miró a la luna, siempre lo escuchó. Le contó que ese sueño despertaba misterios dormidos en su corazón. Si pudiera extrañarte un día, decía, estaría muy lejos de vos. Le rezaba un padre sin hijos que no era profeta de su religión. Ese árbol que está frente suyo, testigo no es viejo, algún día nació. Isolado de tantos veranos, sin agua lo mira y le pide perdón. El espejo refleja su esencia profunda, inocente que nadie educó. Es herencia de todo un camino, cargado en tristeza y ajeno al rencor. Sin luna está tan oscuro que se puede ver. Las estrellas son dados tirados de un juego macabro sin resolver. Si pudiera extrañarte un día, decía, estaría muy lejos de vos. Le rezaba un padre sin hijos que no era profeta de su religión. Ese árbol que está frente suyo, testigo no es viejo, algún día nació. Solado de tantos veranos, sin agua lo mira y le pide perdón. Les recuerdo que en la segunda hora de nuestro programa vamos a tener una nota con una promesa del deporte de Córdoba, en este caso de la natación. Se trata de Fiamma Carrillo Cerutti, que representó a Córdoba en los últimos Juegos Binacionales que se realizaron en la provincia de San Luis el fin de semana pasado. Es una promesa de la natación y va a estar en diálogo con nosotros seguro, va a estar. ¿Cómo va a decir? Si te lo nota vos, Quique. No es un puede ser, es un sí. No, lo que pasa es que no podía decir que era grabado. Estamos tratando de engañar a la gente que va a estar en vivo. Y no puede decir, usted rompe la magia. Descuento de sueldo para... Yo no dije nada. Usted no. Usted aumento de sueldo. Lávate las manos, dale. Aumento de sueldo por ser así tan dedicado y disminución de sueldo. Disminución de sueldo para la señorita Victoria Granero. Chupamedia. Más información con el señor Chupamedia Botero. Talleres es finalista de la Copa Argentina y también está clasificado a la Copa Libertadores 2022, luego de haber mantenido la punta de la Liga Profesional durante varias fechas. Fue puntero en reiteradas ocasiones. Muy buena campaña. De hecho, creo que rompió el récord de cantidad de fechas seguidas de equipos cordobeses como primero en la liga. Así es. Ahora es parcialmente segundo de River, que es el campeón, así que vamos a ver cómo termina en la tabla general. Y muy bien, merecidamente campeón River, porque cuando hubo que poner los huevos, en el momento decisivo lo puso. Supo y está bien que sea campeón. Se lo digo yo como hincha de Talleres. Aún así, podemos hablar de que Talleres tuvo un 2021 totalmente dorado. Claro. Y lo van a buscar coronar este miércoles. ¿Por qué? Porque desde la 21:10, en el Estadio Madre de las Ciudades de Santiago del Estero, los albiazules disputarán la final de la Copa Argentina por primera vez para el fútbol cordobés. Nunca un equipo cordobés jugó la final de la Copa Argentina ante Boca Juniors. Así que, como si esto fuera poco, que estamos hablando de una final, Talleres también se aseguró la participación en la Copa Libertadores 2022. Si bien todavía falta que la T gane la final de la Copa Argentina o que mantenga su posición en la tabla general para poder acceder a la fase de grupos directamente, con la victoria ante Godoy Cruz de la semana pasada, se aseguró al menos estar en el repechaje de la Copa Libertadores, así que oficialmente Conmebol le dio la bienvenida a la Copa Libertadores 2022. El otro día, hablando con Ica Novo, me decía, bueno, también vamos hincha por Talleres, pero él es hincha de Independiente. Dice, si no, te recuerdo aquel gol de Bochín. No, yo no sé, no puede ser tan cool. Claro, ¿cómo me recuerda a Bochín en este? Sí. Encima de ese partido, ¿viste? Claro, no, pero te digo, reconozco que vos sos un... Desde que vivía en Barcelona, y que es hincha de Independiente, del Rojo de Avellaneda, o sea que un notable hincha de Independiente. No me podés chicar. Bueno, más información con la señorita Victoria Granero. ¿Que vos te casarías con una persona que no viste así como presencialmente en tu vida? No, ¿cómo me voy a casar? Una persona que no conoces. No. Claro, una persona que no conoces, pero presencialmente. Sí. Bueno, porque ¿sabes qué pasó? El primer casamiento así a la distancia entre una cordobesa y un marroquí. Pasó en el registro civil pasó en el registro civil de San Francisco. Qué bueno, los casos. Se trata de una... No se conoce esta chica con el guaso y se casaron sin haberse visto nunca, legalmente. Exactamente, legalmente, en el registro civil de San Francisco. Meta el nombre eso ya al intendente de San Francisco. Claro, ¿viste? ¿Cómo? No, yo te cuento toda la historia. A ver, se trata de Romina Acosta. Ella es una cordobesa que se empezó a interesar así por la cultura marroquí, entonces se empezó a unir a grupos de Facebook así de sobre cultura marroquí, etcétera, etcétera. Y ahí conoció a un marroquí que no voy a pronunciar el nombre porque no es impronunciable. Un guaso de allá. Un marroquí. Y bueno, se empezaron a conocer, charla va, charla viene, se gustaron y se casaron. Escúcheme, no habrá empezado motivada por el negro de WhatsApp. ¿No? Porque... No tengo idea, habría que preguntarle a la protagonista de la historia, la verdad que no sé. Sexo virtual, ponele, viste, pero ya casamiento. Claro, lo promovía, legal. ¿Te acordás que el gobierno lo promovía al principio de la pandemia, la sexo virtual? Sí, el cibersex. Bueno, pero no entiendo cómo puede casarse oficialmente. Bueno, y bueno, se conocieron a través de Facebook, charla va, charla viene, WhatsApp va, WhatsApp viene, yo tampoco me casaría. Ni en una persona que no viste en tu vida no la conoces. Claro, exactamente. Esa persona bueno. te muestra lo que claro. esa persona quiere que vos veas. Claro, bueno, ahora están esperando que me están jodiendo esta noticia. Poder conocerse. Me miente usted. Personalmente. Es cierto esta noticia. Capaz que la mina quería ser famosa, ¿viste? No, en serio. La productora súper verificada esta noticia. Ajá. Bueno, ¿qué vas? Hay que meter preso al intendente, al jefe de registro civil. ¿Cómo va acá? ¿Hace unos guasos? No sé cuál es el marroquí. El marroquí no, porque, viste, pobre guaso, un chamulero. Pero la mina, viste, no, bueno, también debe haber sido. Bueno, cuénteme, ¿y qué pasó? ¿Y ya está? ¿Ya se casaron? Y se casaron y ahora están esperando que abran las fronteras por el tema de la ajá, pandemia para poder conocerse personalmente. Ah, y si le dicen, no me gustas. Quiero y bueno, divorcio. Se sepa, divorcio. Qué apurado, ¿no? Claro, qué pedazo de tarado. Más información con el señor Sánchez Botero. Me gustó esa noticia en color, ¿eh? No sé dónde mierda la sacó, pero me gustó. Ah, bueno, sí. Lo sacó la productora. Pero si es pase dulce eso, ¿viste? Yo no lo he visto en ningún lado claro. como noticia en color. Pero bueno, cuénteme, señor Sacha Botero. Nosotros vamos a hablar del 8 de diciembre ahora, porque es una fecha bastante especial para Talleres, porque trae recuerdos de aquella obtención de la primera y hasta ahora única consagración internacional para un equipo cordobés. Era Arturo Orgas, ya alegría. No, estoy cantando una canción que no puedo cantar mucho. Porque bueno, el 8 de diciembre de 1999, Talleres revirtió un resultado en contra que tenía porque en la ida había perdido 4-2, pero ese 8 de diciembre jugaron en aquel entonces el estadio Cható Carreras, que ganó 3-0 la T de local frente a Sportivo Alagoano de Brasil, y de esa manera se consagraron campeones de la Copa Conmebol. Y este 8 de diciembre está la curiosidad de que Talleres vuelve a jugar una final, en justo este caso el mismo frente día. A Boca. Sí. El mismo día que se cumplen, también, claro. Si no le erro con las matemáticas, 12 años del campeonato de 1999. Sí. Ah. Así que puede ser bastante curioso este tema, ¿no? Como que sí. Yo tiraría un poco más para el lado de Talleres por este tema. Pero bueno, ¿cuál es la charla que surgió entre Quique y Quique? ¿Cuántos años tras? Dijiste, perdóname? 22, ¿no dije 12? 22, sí, son 22. Sí. 22, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. O sea, dije 12, pero son 22. Sí, sí, sí. Bueno, entonces la charla que surgió con Quique, la duda que nos vino hablando del 8 de diciembre es, che, loco, el 8 de diciembre se arma el arbolito, dijimos. Sí. ¿Por qué se arma el arbolito? Bueno, yo les traigo, no hay una única versión, pero les traigo la versión que nos trae Argentina, al menos. A ver. Esta tradición de armarlo el árbol de Navidad del 8 de diciembre. Varía cada cultura, pero en este caso podemos tomar una explicación de que fueron los celtas, estamos hablando más o menos de toda la zona que es Escocia, ajá, Irlanda, quienes tenían por costumbre adornar un roble con la llegada del solsticio de invierno, ya que de esta manera se aseguraban el regreso del sol para el 6 de enero. Y un irlandés que vino a Argentina trajo esta tradición, y de esa manera nosotros armamos el arbolito el 8 de diciembre, que algunos son más atemporales que otros, algunos tardan más que otros, pero por lo general es el 8 de diciembre, y el 6 de enero, que es el Día de Reyes, se desarma el arbolito. Qué es como informa este programa, entre una mina, la mina que se casa con un... con un marroquí. Sí, vos sabés que déjame ponerle el negro de WhatsApp, porque claro, alguna motivación tiene que haber, claro, ¿viste? Claro, tiene que haber alguna motivación extra, pues tan boludo. Por lo menos es una promesa, ¿no es cierto? Sí. Y este guaso que me cuenta todas estas cosas, qué programa culto que es. Increíble. Sí. Te extraño, The Rolling Stones. I've been hanging on the phone, I've been slipping all along. Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. Que baile de España a la Argentina, y por culpa de quién, del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verle al grave. Cuando estoy de visita. Siguen girando las canciones con historia en Radio Nuestra. Para continuar en este repaso, ya en la recta final de este año, con canciones que tienen algo para contar. Y en esta oportunidad nos vamos a la década del 90, fines de la década del 90, en la voz de la banda Bersuit Vergarabat, y este tema que es de los más movilizantes y más emotivos que tiene la banda. Estamos hablando de la canción Vuelos. Vos me estás tirando y yo voy a caer colgado en tu cielo. No sé si a ustedes les pasa igual que a mí, pero ya cuando empiezo a escuchar los golpes de la batería presagiando o dando a conocer la canción que está por empezar, a mí ya se me empieza a erizar un poco la piel y se me empieza a formar un pequeño nudo en la garganta, porque bueno, esta canción habla nada más y nada menos que de los vuelos de la muerte, aquella forma de tortura y de matanza que eligieron los militares durante la última dictadura en nuestro país, el 76 al 83, en la cual arrojaban a personas vivas hacia el mar o hacia el Río de la Plata. Y esta canción fue escrita por el bajista de la banda, Pepe Céspedes, René Pepe Céspedes. Y hay quienes sostienen que esta canción fue escrita mientras Pepe iba en el colectivo y se bajó unas paradas después de donde tenía que ir, porque se quedó a terminarla, la hizo de un tirón. Y está inspirada esta canción, que fue grabada y lanzada en 1998. Forma parte del disco Libertinaje y está inspirada en el libro de Horacio Verbinski, también titulado Pueblos. Y este libro y la canción relatan lo sucedido en esos vuelos de la muerte, luego de que un militar denunciara o contara lo que sucedía en estos vuelos. En 1977, siendo teniente de navío, estando destinado a la Escuela de Mecánica, a la ESMA, con dependencia operativa del primer cuerpo del ejército, siendo usted el comandante en jefe y en cumplimiento de órdenes impartidas por el Poder Ejecutivo, cuya titularidad usted ejercía, participé de dos traslados aéreos. El primero con 13 subversivos a bordo de una Skyvan de la prefectura y el otro con 17 terroristas en un Electra de la aviación naval. Se les dijo que serían evacuados a un penal del sur y por ello debían ser vacunados. Finalmente, en ambos casos, fueron arrojados desnudos a aguas del Atlántico Sur desde los aviones en vuelo. Esta es la declaración de Adolfo Cilingo, quien la presentó ante la justicia argentina para, de alguna manera, desenmascarar o evidenciar unos de los tantos crímenes de Estado llevados a cabo por la dictadura de nuestro país. Los delitos de lesa humanidad perpetuados y que calaron tan hondo en la historia de nuestro país. Y al recorrer estas palabras, uno puede entender o interpretar o seguramente cuando volvamos a escuchar la canción de manera completa podamos resignificarla, ¿no? Pero durante la, en realidad la canción esta de la Bersuit de alguna manera cuenta o relata lo que vivían o intentaban en realidad, porque es imposible saber lo que se vivía, porque recordemos que estaban vivos quienes eran arrojados en los vuelos de la muerte. Lo que pudo haber sucedido o lo que pudo haberse generado en el durante y en el después de estos vuelos de la muerte. Y aquí las frases, por ejemplo, solo voy a volver, siempre me vas a ver, y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. O vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Digo, son todas frases que de alguna manera representan tal vez lo que le pasó a este militar asesino, Cilingo, que luego declaró lo que declaró ante la justicia de nuestro país y que está tan reflejado y tan presente en esta canción de Bersuit y también en el libro Vuelos de Horacio Verbinski, ¿no? Y cómo con esta declaración Cilingo rompió uno de los pactos de silencio más importantes de la historia, por lo menos trágica, de nuestro país. Este que hasta el día de hoy, lamentablemente, sigue encubriendo a muchos de los asesinos de la última dictadura. Pero lo más importante es que con esta declaración de Cilingo se pudo determinar que fueron más de entre 4.000 y 5.000 personas las que fueron arrojadas desde estos vuelos de la muerte. Y que decíamos que habían sido arrojados vivos, y acá aparece una figura importante y que muchas veces se desconoce también su rol cómplice en la dictadura, y es la iglesia, sobre todo la iglesia católica en nuestro país, porque la forma en la que lograban que las personas detenidas que iban a ser arrojadas por estos aviones llegaran de la manera en la que llegaran ahí era porque se les inyectaban dos dosis de una, entre comillas, vacuna, pero que en realidad era una anestesia, y fue una sugerencia de la Iglesia Católica ante el pedido de los militares para, de alguna manera, que esta forma de asesinar sea como un ritual o tenga algo de humanidad, entre comillas, algo que es impensado por lo que estaba sucediendo. Pero también, como decía recién, la Iglesia Católica cómplice de estos asesinatos, ¿no? Y bueno, no hay mucho más para agregar, solamente contar un poco el origen de esta canción y de cómo fue interpretada, de la manera en la que fue interpretada durante estos más de 30 años por Bersuit, ¿no? Desde el disco Libertinaje hasta después, ya en la década del 2000, la versión del disco De la Cabeza, y recientemente reeditada o grabada nuevamente ya sin Gustavo Cordera, también con una versión maravillosa que hacen los integrantes de la Bersuit, y que bueno, fuimos cortinando a lo largo de la columna, pero nos vamos a quedar con esta versión del disco de la Cabeza con Bersuit Vergarabat, que bueno, está como más, tiene un clima que la hace aún más emocionante a esta canción. Y sobre el final tiene una dedicatoria también importante por parte de Gustavo Cordera, por parte del público que estaba allí presente, y en la cual quisiera agregar, como una vez escuché decirlo a Ismael Serrano, este tipo de hechos, como que la Bersuit haya grabado esta canción, que Pepe Céspedes le haya puesto letra a este libro de Horacio Verbinski, la lucha de madres de Plaza de Mayo, de abuelas de Plaza de Mayo, de hijos y de los diferentes organismos de derechos humanos de nuestro país. Y nosotros como comunidad en general, con este programa, seguimos manteniendo viva la llama de la memoria para que esto no suceda nunca más, ¿no? Y eso me parece que es importante a días del 10 de diciembre, del Día de los Derechos Humanos, me pareció acorde compartir esta canción. Así que los invito a que escuchemos de la Bersuit Vergarabat, del disco De la Cabeza con Bersuit Vergarabat, esta canción titulada Vuelos. pozo, barro en la inundación, que crece, decrece, aparece y se va, ya mis ojos son barro, barro. Solo una vez, siempre me vas a ver, a correr. Solo verás en mí, siempre a través de mí, a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo y a la agrupación Hijos, que mantienen vigente una historia que no se va a olvidar. Como siempre, el deberón Federico Maine develando cuestiones que tienen que ver con la historia de las grandes canciones de todos los géneros, de cualquier parte del mundo. Antes, Rolling Stone, Te Extraño. No sé qué me acuerdo, de qué viejo. Cuando fui a comprar a una feria, fui a comprar este disquito, un disco simple. Te Extraño, Rolling Stone. Precediendo a las canciones con historia del Fede Magni, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica y a estas redes, Victoria Granero. Bueno, el número telefónico es 0351-758-8208. El Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo. Y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. ¿Por qué se ríe? Porque está con su hermanita y su primita. Claro. No soy yo. Es Fanita. Creo que claro. Es la Fanita. Sí. Es la Fanita. Está creciendo Fanita, me parece que vamos a tener que contratar a la hermanita porque era. Claro, ¿no? Sí, vamos a tener que contratar a la Fanita en vez de Fanita. Claro, porque la Fanny grande o fuma, o cambia, no fuma más parisien, viste, parece Coco Basile. Parece Dibu. Claro. Eso, parece Dibu. Claro. Bueno, señor Sacha Botero, y su información, por favor. Bien, Qatar permite a la comunidad LGTBI, pero sin muestra de afecto, teniendo en cuenta que tenemos el Mundial de Qatar bastante cerca, o sea, en noviembre de 2022. No, pero ahí no dejan ni a los heterosexuales, nadie dejan de salir en la calle, ¿no? Son ¿En serio? Claro, pero lo que está terminalmente prohibido es ser homosexual. Terminantemente. Terminal sí. Sería claro, como entonces que lo no matan, te dejan mucho que digamos, sí. Claro. Bueno, lo cierto es que Qatar es un país tolerante que dará la bienvenida a la comunidad LGTBI, dijo el director del comité organizador, que se llama Al-Qater, ante las denuncias de las organizaciones de derechos humanos que pusieron el foco en los derechos de los trabajadores, las mujeres y las personas que son homosexuales que van a participar en este Mundial 2022. Y recordó que la homosexualidad no está permitida en ese país, pero que sí se van a permitir que los aficionados que pertenezcan a ese colectivo puedan asistir a los partidos, pero sin embargo, sin muestras de afecto a nivel público, claro. Es decir, que esto no se vea en las calles, bien. Está prohibido para todos, de esta manera pidió que se respete su cultura. Bueno. Le recordamos que en la próxima hora vamos a tener una nota con una nadadora, una promesa de la natación cordobesa, se trata de Fiamma Castillo Cerutti. Mire qué apellido, ¿no? Sí. Una jovencita de 16 años que ha engrosado el medallero de Córdoba en unos Juegos Binacionales de Chile y Argentina que se han realizado en la provincia de San Luis. Trajo un montón de medallas de oro. Es una gran promesa de la natación de Córdoba. Dentro de un ratito va a estar charlando con nosotros como para que vea que también el deporte ocupa un lugar en las páginas de esta revista radial de actualidad. Más información con Victoria Granero. Pero no, ya me avisan dentro de un rato que viene herencia, no empiece a porque usted es mala, claro. ¿Sabe? ¿Sabe? No, que pero viene una herencia? Recomendación que yo le voy a hacer. Es una serie. Un documental. ¿Viste? Para ella. Yo quiero alimentar la mente de herencia. Me gusta hacerle estos favores. Sí, tengo ganas. Entonces le quiero recomendar que vea un documental. Mala como las arañas. No, pero es un documental que para mí es, bastante, es interesante, pero me da como uno te dice te dice esta fecha y uno que le recorre un cierto escalofrío por la espalda. A ver. Porque es de diciembre de 2001. Ah, bueno. Más precisamente del 3 de diciembre de 2001. No sé si esa fecha te dice algo. Oh. Fue la fecha en el que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo los anuncios económicos que, bueno, en los cuales se vieron limitados la cantidad de dinero, exactamente, la cantidad de dinero que se podía sacar de los bancos se vio limitada y bueno, después eso se conoce ahora como el famoso corralito. Bueno, el documental se llama 2001, el año del corralito. Se estrenó el 5 de diciembre por el canal History Channel y cuenta con la narración de Ricardo Darín. El material relata los instantes críticos de la economía argentina y después la caída del gobierno de la Rúa y después la posterior pesificación asimétrica realizada por Eduardo Duhalde. Así que bueno, se lo recomiendo a Herencia, que lo mire, hacer un poquito de historia. Claro, y así sabe qué pasa cuando la derecha nos gobierna. Bueno, ese documental se lo va a explicar. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Esa locura. Oh, la herencia, están haciendo referencia a ustedes. Acá Victoria le está recomendando un documental. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Herencia? Está en History Channel. History Channel. Claro. ¿Qué pasa? Hello. Hola, Hello Kid. How are you? Hello. A mí me gusta el Howard. Me gusta porque entra rebajando, ¿vio? Sí. A mí no me gusta. Sí, pero bueno, a mí no parece oligarca. ¿Sabe qué? Me hace acordar a la Vicky. La Vicky dice, che, ya entraron. Che, vos sé que yo escucho el che. No hay nada más oligarca que el che. Prefiero ser una oligarca antes que una negra planera. Si te lo digo. Ajá, ninguna de los dos está bien. Prefiero ser oligarca. Entró tranqui. Entre tanto negro planero que hay dando vuelta. Yo prefiero ser pobre a ser rey. Querido, yo siempre reina, siempre reina. Arriba. Ajá. Siempre arriba, siempre sí. Reina. Natural, auténtica, única. Ajá. Bien. Quiero hacer una crítica muy importante porque están convirtiendo a Mauricio, quieren convertirlo a Mauricio, más en un preso político. ¿Quién es de Mauricio? Este gobierno. ¿Quién será? El preso del pabellón 28. El único inigualable, el único presidente capaz de gobernarnos. Va a gobernar, y lo quiere convertir, va a ser un preso político de este gobierno, sépanlo. Pero preso político. Con el ¿qué va a ser preso político? Es imbécil, no puede ser preso con político. Con el baboso ese que lo quiere procesar y él es el juez Baba. Lo único que ha hecho es escuchar al pueblo, es lo único que ha hecho. Macri. Exactamente. No lo dejan salir del país. Macri no pasó cerca de un pueblo. Y a nadie. Ni nos en la han ruta. Sacado la libertad. No todos vacaciones. No todos nos reposera. Han convertido en Cuba, nos han convertido en Rusia. Cuba libre. Cuba. No hasta podemos la victoria, salir siempre. De este país. No nos dejan salir del país. Nos tienen apresados acá, obligándonos. Ahora, imagínate cómo nos está llevando al comunismo, que están eligiendo nuestras vacaciones. Nos llevan al comunismo. No se puede permitir, el pueblo tiene que salir a la calle. Yo te digo, esto termina tanto que esta niñita habla del 2001 y no sé qué habla esta niñita Vicky, que viene trabajando ahí, la verdad. Sí. Así vamos a terminar. Mírenlo el documental. Está bueno, hiciste el channel. Va a terminar yendo en helicóptero. Relatado por Ricardo Day. Vio que hoy otro Castro, no la pone nerviosa que Xiomara Castro, esta chica de izquierda, haya ganado en Honduras. Se vienen los Castros, se viene el comunismo, tiembla. Estados Unidos tiembla, herencia la pesada. ¿Qué va a hacer ahora? Se va a tener que ir a vivir. ¿A dónde? Qué bien temblar. Yo temblando ya estoy en este país por todas las medidas. ¿Y a dónde se va a ir? Por la inflación que hay, que no se soporta. Otro gobierno socialista, ¿qué va a hacer? Se va a tener que ir a Estados Unidos. No se soporta, mira, así nos está, así. Y ahora pero no se si puede. Para ella, no puede salir del país. Ahora no puede salir del país. Si tiene plata, puede salir. Una medio pelo como usted. No, no puede salir. Un pescado como usted no. Lo que tiene plata se va. Y también están siendo muy injustos con los artistas, quiero hacer el reclamo, porque no puede ser que a Caseros, al querido Alfredo Caseros, lo hayan bajado de la radio, hayan bajado de la bajar. Pero ¿cómo no lo van a bajar? Es un desastre. Criticar el clientelismo político que hace ese gobierno con los niños, utilizando que falta, a los niños defendiendo de al casero. Déjeme de joder ese gordo inglés. Pero tiene razón. No por gordo, utilizan, no porque sea gordo Fabio, como yo soy gordo. Pero no me puede, un imbécil, imbécil. Hacen clientelismo político con los niños y él tiene razón, están utilizando a un niño para hacer... ¿Viste el niñito este de los pasteles? Están utilizando a los niños, abusándose. No, es increíble. Yo no puedo creer cómo defienden. Después en Chile, diciendo que critica a las periodistas cuando él es el más abierto de todo el mundo. En Chile, cómo maltrató a la periodista. Las feminazis asesinas de niños, porque las feminazis son asesinas de niños. Váyase a la mierda. Chao, se no fue. Sácamela. No ve cómo la trató esa chica, esa colega chica. Corten el micro. Asesinos. Ahí la cortamos. Machirulo de mierda. Asesinos, clientelistas. Tu abuela. Chao, Cuba. Chao. Ojalá tu abuela. Chao, Venezuela. Aquí estamos. Chao, comunistas. Chao. Chao, Valenzuela. Chao. Quique Zapata y un gran equipo presentan.

son canciones que matan, canciones que se cantan solas y no te dejan dormir. En la última hora de nuestro programa del anteúltimo, antepenúltimo, ¿cómo sería el anteúltimo programa del año 2021? Anteúltimo sería. No, no te gusta, no, Vicky, antepenúltimo. No te gusta cuando el Santo dice sí. Porque no es un sí, sí, ¿viste? Es como si se le corta. Es como no, si se le cortara, pero va con una P. Sí. Y rápida, sí. Sí. Eso es lo que lo corta. Claro. Sí, bueno, la P. Dentro de un ratito vamos a tener la nota con esta destacada nadadora, nadadora de nuestro medio, porque se consagró Córdoba campeón de los Juegos Binacionales, no sabe vamos nadie, en la provincia de San Luis. Fue el fin de semana pasado y esta jovencita que va a dialogar con nosotros, se trata de Fiamma María Carrillo Ceruti, fue una de las que más engrosó el medallero de oro, de las medallas de oro, de plata que trajo la provincia de Córdoba. En un ratito, el próximo bloque va a estar dialogando con nosotros. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Lo que pasaba, canciones que se cantan solas, estos hits, estos indiscutibles temas musicales que uno, ¿quién no ha andado por la calle? Sobre la muralla que divide todo lo que fue de los llamar. Bueno, pasaba y sigue pasando. Claro, y va a pasar siempre. Los Enanitos Verdes, esta hermosa gloriosa banda de pop. Si los Enanitos Verdes hubieran estado en Buenos Aires, si se hubieran radicado, si hubieran hecho su difusión desde Buenos Aires, sería una super banda. Tuvo proyección latinoamericana, tuvo algunos inconvenientes, me acuerdo, con un tema que decía trabajar como negro para vivir como perro. Con la MTV tuvieron prohibido, tuvieron alguna alta rotación también en varios países de Latinoamérica. Son de Mendoza, nunca se movieron de esa su ciudad, pero bueno, lograron instalar temas como esto a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Canciones que se cantan solas hoy con La Muralla Verde, con Los Enanitos Verde. Más información con el señor Sacha Botero. Venimos con la agenda cultural de Córdoba, porque del 9 al 18 de diciembre, Vestigios se presenta en La Chacarita. Esto es en Jacinto Ríos, al 1449. Uh-huh. Es una obra multimedial en la cual la danza, la imagen y la música se fusionan en la multidimensionalidad. Del 9 al 12 de diciembre tenemos el ballet de la provincia, el ballet oficial de la provincia. Gran ballet. Es cierto, se presenta en el Teatro del Libertador San Martín, en Vélez Arfiel 365, con dos grandes obras. Y por último, el 11 de diciembre, el elenco temporal de artes escénicas de la UNC presenta en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina ¿Qué hacemos con Ubu? Así se llama. Ubu es un muñeco gigante, capaz de devorarlo todo a través de su insaciable avaricia barra gula, que lleva a la destrucción. Sí. La obra es apta para todo público, pero se recomienda que sean niños y niñas mayores a los 10 años. Bueno, pero podemos llevarla a tu sobrina, qué sé yo. Préstame tu sobrinita, Vicky. No, le va a traumar, ¿no? ¿No? Vuelve a llorar. Sí, bueno. No, va a salir llorando. A la Fanita. Es muy sensible ella. ¿Alguna Fanita puede ser? A la Fanita. Bueno, no sé cuántos años tiene tampoco. La Fanita. Bueno, pero tiene pinta de más plaga. ¿De más qué? De más plaga, digo. ¿Más clara? Plaga. ¿Qué quiere decir? Eso que significa, sí. Sí, porque hay gente que por ahí como que le puede afectar más una obra. Yo siento que ella lo disfrutaría un poco más. ¿Y qué tiene que ver con plaga? No entendí la... No, sí, entiendo. Claro, yo no entendí la referencia a plaga. Claro. Plaga es una persona que como que tiene más cancha que otros, ¿verdad? Ah, bueno, ahí entendí. Bueno. Es raro. Es rarito, sí, no entendí ni mierda. Por eso me dejé. Pensé que lo iban a conocer. No. ¿Se dice eso? Sí. Bueno, estamos bien. Plaga. Con la Vicky estamos. Si yo estoy viejo, la Vicky estaba en cambio. No, pero si eso lo decían mis viejos, no lo digo, no lo saqué yo. No, ahí también. Por eso no la entiendo. Yo puedo ser su padre y tengo la edad de tus viejos y no, eso no lo escuché en mi perra vida. Yo lo escuché muchas veces igual. Mira, bueno, se ve que en la zona de Alma Fuerte y alrededor el término. Bueno, información con la señorita Victoria Granero. Es una curiosidad que también tiene que ver con casamientos. Porque resulta que un chico... ¿No tendrá ganas de casarse usted que anda... Sí, no, ni en pedo. Justamente con noticias como esta, como que me dan... Usted y la Bebota, la productora del sur nuestra, me parece que tienen ganas de casarse. Todas las noticias son estas son notas que me manda la productora del sur, me parece. Ah, va a ver. Entonces, bueno. Sí, será ella que está de novia. Yo las leo. Ahora entiendo la traidora. Pero es ella. ¿Por qué se ha ido a vivir al sur y nos ha dejado abandonado acá? Bueno, se trata de un tipo que fue como testigo al casamiento del amigo. Ajá. Y terminó así como casado con la novia del amigo. No, para. Me enteré. ¿De dónde sacan esas noticias? O sea, un testigo fue. Para un testigo de una pareja. Claro, el testigo fue a ser de casamiento. Testigo. Sí. Y se casó con la novia. Y se casó con la novia. Sí. Por un error de la ANSES. Ah, bueno. Claro, sí. No, porque la novia, lo dejó ahí al guayo y dijo, che, pues sabés que... No, me caso con vos. Me gusta más el testigo. No, fue un tema de confusión de papeles. Pero fue un error de la ANSES, porque cuando este chico comenta que cuando él firmó el documento, me deja más tranquilo. Testigo, él figuraba como testigo, no como, claro, como novio. Te imaginas las cargadas en el grupo de amigos, ¿no? Claro. Sí, claro. Y Cardi, única de aquella, le decía en el grupo. Y la jueza que lo casó también tiene que ponerse un kiosco y vender pastillas de vinique. Sí, claro, ¿cómo te vas a confundir eso? Claro, viste, tómate la cabeza. Señor Sacha Botero. Ah, bueno. Bueno, Joan Manuel Serrat anunció su retiro de los escenarios, ya tiene 77 años y anunció que va a tener su coronación de sus 65 años de carrera con una gira de despedida en 2022. que empezará en Nueva York, pasará por América Latina y terminará en Barcelona. Su discográfica Sony Music informó la decisión de Serrat a través de un comunicado que publicó el miércoles a la noche, donde decía: después de una inactividad forzosa obligada por la pandemia global de COVID-19, Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira, El vicio de cantar 1965-2022, con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo. El artista también dijo: lo que he decidido es despedirme en persona, no me gustó sentirme despedido por una plaga, por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría. La despedida, como dijimos, dará comienzo en Nueva York el 27 de abril de 2022, finalizará el 23 de diciembre en Barcelona. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Decía esta obra inmensa de Joan Manuel Serrat, canta al poeta Machado, que, si no me equivoco, debe ser de 1973-74. El tema se llama La Saeta. Luego, la nota que le realizáramos a esta joven deportista nadadora de nuestro medio, Fiamma María Carrillo Cerutti. Y dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Eso no eres tú, mi careta. No puedo caretar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. O no eres tú, mi careta. No puedo caretar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Eres tú, mi caneta. Gracias. Se consagró campeón de los Juegos Binacionales 2021. Esto fue en la provincia de San Luis hasta el fin de semana pasado, en el marco de los denominados Juegos Binacionales de Integración Andina. Bueno, fueron 5 días de distintas disciplinas y distintas regiones de Chile y de nuestro país. Es una competencia de cuatro regiones chilenas: Maule, Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins, y cuatro provincias argentinas: nuestra provincia, San Luis, San Juan y Mendoza. Córdoba tuvo la mayor cantidad de medallas, por eso se considera campeón de los ocho estados. Obtuvo 9 medallas, 7 de oro, 1 de bronce y 1 de plata. Solamente una deportista, una de ellas, de las cuales 5 pertenecen a carreras individuales y 4 de relevos y postas, dice la información. Por ello, estamos en contacto con Fiamma María Carrillo Ceruti, que es una de las cordobesas más premiadas. En este caso fue la que, bueno, más engrosó el medallero de Córdoba. ¿Cómo estás, Fiamma? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho y estoy muy bien. Bárbaro. Jovencita, 16 años y alumna del colegio FASTA Santo Domingo de Guzmán. ¿Representás el colegio? ¿Cómo llegaste a representar la provincia? En sí, bueno, yo estoy en el cole. Voy a representar a la provincia por los logros que he ido realizando en diferentes torneos. Y bueno, por ello me convocaron a representar. Bueno, dice tu currículum deportivo que, bueno, tenés competencias a nivel provincial, ¿eh? 4 puestos de distintas marcas de prueba en distintas categorías, en el torneo Copa Néstor Burgos, siendo en la provincia que mejor categoría de pecho logró en esa instancia, eso a nivel provincial, y a nivel nacional tenés terceros puestos, uno corresponde a Santiago del Estero y 2 a Santa Fe, o sea que ya tenés tu experiencia. ¿Cuándo comenzaste? De chiquita, y me imagino que has nadado siempre, pero con este perfil profesional, supongo que hace muy poco tiempo. Sí, desde el chiquito empecé a nadar desde los 4 años y después empecé a especializarme, claro, sobre todo en esto de la competencia, bueno, en nivel más alto, claro, de la nacional, a partir, digamos, de primer año, cuando entré en el colegio secundario. 12, 13 añitos. Sí. Claro, o sea, hace muy poco tiempo. Bueno, ¿y antes nadabas en el mismo instituto o siempre has hecho natación por pasión en distintos lugares? Yo he estado anteriormente en otros clubes. Ajá. Y bueno, este en sí es un colegio. ¿En cuáles clubes? En la U. Sí. Y en el municipal. Bueno, pero también 2 grandes clubes que le dan grandes espacios a la natación, ¿no? O sea, ha sido un incentivo para vos, ¿no? Ya llegás con un perfil ahí al colegio competitivo casi, ¿no? Porque no sé cómo será puntualmente, pero son 2 grandes clubes que le dan mucha bola a la natación, ¿no? Sí, tal cual. Contame un poco cómo fue esta experiencia de San Luis. Bueno, fueron varios días, en lo que mejor le fue en natación, pero bueno, hubo varias disciplinas en las que participaron. Vi ahí imágenes donde participaban gente de San Luis, estadio lleno, sintiendo el rigor así el público local ahí. Era duro competir, digamos, en ese marco, ¿no? Con público local fuerte. Sí, fue una experiencia muy linda, desde el apoyo que hubo de los profes que fueron, el equipo de chicos seleccionados. ¿Profesores del colegio, Fiamma? No, eran profesores seleccionados, de los cuales tenían mayores nadadores convocados. Claro, bueno, tu actividad, tu currículum deportivo dice que has participado en eventos a nivel provincial, en eventos a nivel nacional, y este es el primero de carácter internacional. ¿Qué se viene? ¿Qué queda? ¿Qué pinta en el ámbito de la natación? Y ahora, bueno, hablando de este fin de semana, tenemos un provincial acá en el Kempes, en pileta larga, de 50 metros, y bueno, el objetivo ahora para comenzar el año es en febrero un nacional que se realiza en Buenos Aires, en el Parque Roca. Lo de este encuentro binacional, fueron 9 medallas en total, contanos eso: 7 de oro, 1 de bronce y 1 de plata. Las categorías que participaban eran juveniles, juvenil 1 y juvenil 2. Sí, ¿y los estilos? Yo participé en libre, pecho y mariposa. Y bueno, también las postas, que eran libre. Hubo carreras individuales y de postas, digamos, de relevos y postas. Lo principal, digamos, que cansaba mucho era esto de las carreras individuales. que claro, nadabas a la mañana, clasificabas y de nuevo tenías que nadar a la tarde entre las 6 mejores. No, claro, mucho esfuerzo. Nosotros en sí hicimos en las dos postas de los binacionales. Sí. En 4 por 100 libre, mujeres. Sí. Hicimos récord nacional en pilete 25 metros. Y después en la 4 por 100 midley, o sea, combinado, hicimos también récord con las mujeres. ¿Cuál es el estilo que más te gusta? Pecho. Pecho. ¿Y qué referente tenés así a nivel de Córdoba? Tiene grandes nadadoras, mujeres especialmente. ¿Conoces alguna? ¿Te sentís representada con alguna chica o a nivel nacional? ¿Quién es tu? Y bueno, yo siempre, digamos, tuve de referencia y todo. Sí. Desde todo aspecto a mi mamá. Ajá, ¿tu mamá hace natación? Hacía. Ajá. Y bueno, ella en sí también llegó muy alto en el deporte. Ah, bien, y te incentivó de chiquita, digamos, ahí es donde mamaste eso, claro. Bueno, comenzaste en el 2018, dice tu currículum, o sea, hace escaso 3 años a nivel competencia profesional fuerte, por decirlo, de alto rendimiento, ¿no? 2018, muy chiquito, tenés 16 a los 13 años, claro, cuando empezaste el secundario. Bueno, ¿y qué queda? ¿Cómo pinta? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguís en el colegio? ¿Seguís representando a la provincia? ¿Te van a seguir convocando estimás por estos logros, me imagino, ¿no? Y sí, yo creería que sí. Eso no depende, no se sabe hasta el último. Y no, va variando, pero siempre y cuando uno ponga todo y bueno, ¿te ven? Resultados, claro, que tengas buenos resultados y te convocan, ¿quién? En este caso, la provincia, ¿a través de qué? ¿De la Agencia Córdoba Deportes o de quién? Claro, ahora esto fue la Federación de Córdoba. Ajá. Después, cuando son eventos más grandes, está la CADA, Federación. Bueno, nos resta felicitarte y pedirle a la audiencia que recuerde este nombre tan particular, FIAMA, María Carrillo Cerutti, ha representado a Córdoba con un logro en estos Juegos Binacionales más que significante, así que tu nombre ha entrado acá como para tenerlo en cuenta, recordarlo para cuando sea famosa, espero que nos des una nota de nuevo. Muchas gracias. Gracias por representar a Córdoba y no sé si quieres saludar a alguien y agradecer a alguien de la gente de la Federación de Natación que han colaborado con tu participación. Bueno, muchas gracias igual por el espacio y bueno, en sí, por todo. Gracias, FIAMA María Carrillo, esta joven nadadora de nuestro medio que fue convocada a los Juegos Binacionales de Integración Andina, se realizaron en la provincia de San Luis e hizo quedar muy bien a nuestra provincia. Te mandamos un beso. Gracias, FIAMA. Muchas gracias. Pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte

Soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando y sin Radio Nuestra, que estás en el cielo. Actualidad, la precor al instante. Gracias, señor Cometo. Presenta este informe. Perfumerío y color, sí. Los mejores perfumes de la Curvelación. Para que hola y bien, aproveche esta semana la oferta. Fragancia de imitación Christian Fior, el preferido de los agentes de CAP y Sei Miyuta. La fragancia traída directamente del norte, Oscar de la Gistra, y el desodorante más fuerte de la Curvelación, Chivenchi, todo está lleno. ¡Qué raro! Todo en su presentación promocional, bote de cuarto litro, 8 pesos. Dale, cautivo de Chiruse tu sueño. Venía, Ricolorcito. Zapatillería, qué pepe, papá. Ven y cómprate todas las zapatillas de marca o más o menos. Aprovecha la oferta. Rebot, Iadora, Torper, Ardida y en exclusivo la nueva colección trae de Bolivia, calzado deportivo Puna. Y Puna. Un homenaje a la radio. Gentlemen, this is the rock and roll music. Este es el rockito de la semana. Chicos y chicas quieren rock. La llevo a bailar. Sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi popotito yo le di mi amor. Popotitos baila rock and roll. Hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Popotito no es un timor, pero baila que la parece volar. A mí su universo nunca va a llegar. Con un poquito te voy a casar. De aquí en adelante la voy a alimentar. Próxima semana será el anteúltimo programa de este ciclo 2021 de esta revista radial de actualidad que se llama Radio Nuestra, que me había olvidado el nombre. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Somos el programa ganador del último Martín Fierro en el rubro humorístico en radio. Y guarda, guarda el auto, que en enero participamos por dos nuevos rubros: humorístico en radio y también de interés general, porque es una completa y divertida revista radial de actualidad. Sí. Que proponemos... Publiese, ojalá. Por supuesto, muy bien que lo diga usted. Por supuesto que los lunes se emite por 94.3 la FM de la Universidad Tecnológica, el martes por Radio Encuentro, nuestros queridos compañeros de Tincu Arte, el centro cultural que milita por la cultura de Córdoba de hace tantos años en distintos aspectos y que se ha conjugado en ese buen centro cultural que además tiene una emisora, que es Radio Encuentro, por donde se emite este programa el martes, y que también retransmite en el resto de programación Radio de las Madres, la AM saludable de Madres de Plaza de Mayo. Los miércoles estamos por TVO, Radio Argentina, así se denomina esa emisora que transmite por streaming. Les habla Quique Zapata, estuve acompañado una vez más por Victoria Granero, por el Sacha Botero, por los personajes ficcionales de Macarena Jerez Guerrero, por la sección de literatura de Pola Alabán, por la producción ajustada excelente de Guadalupe Zapata y de nuestra querida Bebota, que vive allá en la Isla Grande de Tierra del Fuego, concretamente en Río Grande. Sí, nos tiene que invitar a bebotearnos en vivo. Estamos hablando de Vanessa. Oye, me sumo. Yo también. Ah, eso le gusta, cuando lo bebotean, la bebota le gusta. No, no. Ah, no, cuando le invitan a algún lugar gratis. Ah, porque le gusta, claro, gratis. El culete le gusta. Bueno, me salió que no, a veces estuvo a cargo de la puesta al aire. La jefa de mascota es la Charo González Torres, la creadora de Uni. En realidad creó Uni, tuvo una, no sé dónde sacó una unicornia, tuvo un unito, y está el angelito cojo en el buen sentido, acá está, dándonos suerte sí. También denominado, digamos que la precursora de las mascotas. Sí, después tuvieron crías, también está el angelito cojo, Pugliese, Darío Genovese es el responsable de la puesta al aire, la columna editorial a cargo de Luis Aubrey, y las canciones con historia a cargo del Fede Magnes. Se viene la reunión. Nos juntamos a despedir el año, el sábado que viene. Guarda que capaz que ande el director por acá, capaz que ande la Charo, guarda, ¿eh? Hola. Capotón lloroso el que no viene. Galloso se decía en mi barrio. Bueno, de guaso, no me quiera. Bueno, ¿estamos todos? Sí, estamos todos. Volvemos el próximo lunes, una de las últimas informaciones con la señorita que ya de nuevo tiene sus padres en Córdoba, no la habían abandonado nada, era solo una madre. No, pero estaban de viaje. Sí, vos sabés que la primer noche que estuvieron en Córdoba, la primera noche no, pero la segunda noche que estuvieron en Córdoba, ya salieron de joda mis viejos. Como los Ferteris y... ¿Cómo le gusta? Claro, el jueves pasado ya. No, el viernes pasado ya dejó. ¿Cómo le gusta salir esa gente al cascote ese? Información con la señorita Victoria Granero ya del estudio. Bueno, sí, es algo que nos hace tan feliz como la joda a los argentinos, que es el mate. No sé, según el Instituto de Neurología Cognitiva, los argentinos asocian el hábito de tomar mate con una experiencia placentera. Ajá. ¿Por qué? Porque al tomarlo a la mañana aumenta la liberación de dopamina que estimula los centros de recompensas cerebrales, generando la sensación de placer. El mate es droga, es una droga. Sí, es como la marihuana, es lo mismo. Hábleme en criollo. Marihuana líquida. Es marihuana líquida, con edulcorante. Exactamente. Pero, ¿y ustedes cuándo toman mate? ¿En qué momento del día? No, yo no. La verdad es que no tengo ejercicio. Cuando me gusta, me gusta. ¿Cuándo pinta? Como mucho, pero no elijo el momento. Pero el mate tenía eso de social, de que quiere unos mates. Exactamente. Eso de tomar como un boludo solo. No da. Me cago en la pandemia, no da. Eso es una de las cosas que modificó la pandemia, ¿viste? Andar con un boludo ahí. Parecemos uruguayo, huevón, ¿viste? Que con el mate bajo el brazo. Nada, déjame con. Sí. Sacha Botero. Bueno, llegamos con la agenda. ¿Por qué? Porque el próximo 7 de diciembre se presenta Chano a partir de las 21 horas en Quality Espacio. Las entradas están a la venta en QualityEspacio.com. Mientras no maneje. Mientras no conduzca. ¿De acuerdo? Claro, sí. Mientras cante está todo bien. Sí. Juan Ingaramo el 9 de diciembre a partir de las 20 horas en la Plaza de la Música. Entradas a la venta en Edén. Eruca Sativa, 11 de diciembre en Teatro Griego. Las entradas están a la venta en passesshow.com.ar y también se pueden comprar en elvisentradas.com.ar. Hermoso lugar para ver en nuestra ciudad, Rock Teatro Griego. Sí, sí. Es muy lindo el Teatro Griego, es cierto. Y si no, tenés la oportunidad también de ver a Babasónicos el 16 de diciembre a partir de las 21 horas en la Plaza de la Música. Las entradas, como dijimos recién, todo lo que sea Plaza de la Música, en Edén conseguís las entradas. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.sep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Esa locura. Hola Carolina, ¿cómo le va? Hola. Buenas noches. Claro. Otro que le gusta la joda, igual que mi viejo. Que le gusta más. ¿Qué onda la gente? ¿Cómo anda? Me gusta más letear que bien. Hola. Bien, loco, que traigo un aleteo que no sabés. ¿Cómo anda? Y eso que es lunes. ¿Cómo mira? Estoy acá, claro. Loco. Sí. ¿Cómo habrá sido el fin de semana? No quiero ni pensarlo. Cuando hubo por la noche de los museos, ahí la tuvieron mandando. Tremendo, loco, tremendo. Imagino que la cultura que hay en esta provincia es increíble, bueno, no se puede creer, así que fabuloso. Bueno, me alegra que disfrute de todo, Carolina, como callejera. Usted que es una linda callejera. ¿Qué onda, loco? Así que lo está procesado el gato Macri. El gato Macri está procesado. Encanan al gato Macri, ¿viste? De tanto, ¿viste? Pero mira, tanto pedirlo, se cumplió. Claro, se cumplió. Si Omar Castro, bueno, del Frente de Izquierda que gobierna en Honduras, una promesa. Tenemos talleres que asciende el miércoles, le ganamos a los bosteros de hijo de Robin. El miércoles en Santiago del Estero, el gato procesado, todo bien, Carolina. Estamos en una semana. Sí, loco, ¿sabés qué? Vamos a empezar a decir, y aguante el juez Baba también ahí. Y aguante Baba, qué mierda, claro. Y aguante el juez Baba, loco, Nueva consigna. Sí, señor. Nueva consigna, ¿viste? ¿Cómo le gustan las consignas a ustedes? Qué lindo verlo tras la reja. No, no va a ir, no va a ir, no se haga ilusiones, no va a ir. pero lo van a asustar un poquito. No va a ir nada. Hay un acuerdo político, desgraciadamente, en este gobierno derechoso. Si fuera un gobierno más tirado a la izquierda, si tuviera Néstor, iría en cana. Pero desgraciadamente no está. Sí, loco, se lo extraña. Se me durmió. Se lo extraña. Sí, se lo extraña. No, me quedé pensando en Néstor, Sí, claro. Decime. Vos decís que Néstor y pretendés que te sigamos entrando el programa. ¿Vos creés que Néstor no lo hubiera metido en cana? Claro que lo hubiera metido en cana. Néstor. Néstor. Y Cristina también, pero desgraciadamente es un sector. Sí, ella de dijo este en su carta, ¿vieron? Ah, ¿vieron que yo el programa pasado al principio dije que Cristina iba a escribir una carta? Sí, ¿qué pasó? Escribió una carta. Usted medio brujito. Para los que no saben, el programa se grabó mucho antes de que salga la carta. Llamó mucho la atención. Y dígame, sí, ¿vamos a ganar Martín Fierro, bruja? Ah, no, yo no quiero. En esas cosas no me meto. La bruja, yo, Vicky. Lo vamos a ganar. Muy bien, Carolina. Esa es la actitud. Yo no quiero bufar eso, lo que me pasa. Bien. Nueva consigna, entreguen el Martín Fierro. Y entreguenos el Martín Fierro, que es nuestro. Entreguen Martín Fierro, loco. Claro. Bueno, mientras tanto nos vamos a hacer una choripania del sábado, la vamos a esperar. ¡Esa nomás! Parece que Sacha va a tocar, creo. Un vaso de vino fresco. Parece que Sacha va a tocar a la carta, creo. Usted le dice, tócame, creo. Sí, el Latin Lover. Pueden elegir. Tócame post-crucifixión, pibe. Pueden elegir temas, pero tiene que ser con tiempo, anticipación, y si no se puede, no se puede. Se conecta. Dale, Latin Lover. Yo te voy a cantar todos los temas que vos toqué porque me los sé todos. Por supuesto, por supuesto. Y él que aprende a tocar. Vamos a cantar todo. Me voy a ir preparada para cantar. Muy bien, muy bien. Véngase preparada. Véngase preparada, pero no porque... Con las cuerdas vocales listas. No, véngase a tomar unos vinos. No, que... yo tengo humildad. Claro, no necesitaba alguien que cantara, sino coros, ¿viste? Para que cante... Latin Lover, Latin Lover. Bueno, alguien que me acompañe. El Latin Lover. Yo le dije... Quizá no me expresé bien. Es un Latin Lover, yo le dije. Bueno, nos vamos a hacer el asado de despedida el sábado que viene en casa. Así que va a estar Carolina, va a estar Fanny... Va a estar Fanny, Fanny está cambiando la voz, fuma unos puchos, por eso. Sí. Está creciendo, la voz. Claro. Ah, lo que me he reído este programa, loco, increíble, increíble. Bueno, no tienes perdido, loco. Bueno, me voy a ir despidiendo. Bueno, Carolina, querida, la rolinga, ¿qué nos ha traído de música? El que sepa lo he entendido, loco. No, no, que quería... traje algo de los fabulosos Cadillac ahí. Ajá. ¿Cómo es eso? ¿Quién no ha sido el número dos de alguien? Así que sí. El número dos en tu lista ahí. ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué tema para es? Para esos padres, viste, que esperan que las hijas tengan los príncipes azules y se casen con el mejor, viste. Sí. Sí. Que esperan y después terminan siendo unos hijos de puta, golpeadores, machistas. Sí. ¿Viste? Y discriminan al pibe con la zapatilla rota, el laburante. Sí. Nada, les traje ese temita loco ahí, los fabulosos Kaila, que el número 2 en tu lista. El número 2. Y encanen al gato Macri de una buena vez. Sí. Acuérdense, si estuviera Néstor, estaría en cana. Pero, y si Cristina estuviera sola también, si tuviéramos el suficiente apoyo popular, el peronismo lo hubiera metido en cana, pero esto liberen al Piti Álvarez, liberen a Milagro Sala, paren de matarnos, ni una menos. Bueno, bien, las consignas. Y te falta Beba, pero. Aguante el jueves. Esa es una nueva. Es la nueva. Carolina, querida, compañeros, queridos. Macarena. Gracias. Jerez Guerrero, desandando los personajes, entre otros esta Carolina la Rolinga, Herencia la Pesada y Fanny la Fanática de todo, tres creaciones en vivo, en exclusiva para nuestro programa que desarrolla Macarena Jerez Guerrero. Chicos, queridos compañeros, Vicky, que tengan buena semana, esta porquería anda dando vueltas. Todavía no termina, sí. No termina, no se relajen, se olvidan. Y cuando dice cierto, porque se acuerda, cuando está en el medio del bar de mientes, dice, sí, cierto que tengo. Sepan entender. Claro, sí. Pero tenemos que entender a los que van a los recitales, tenemos que entender a los que van a la cancha, y nosotros vivimos entendiendo, y los que nos morimos somos los que entendemos, y los demás no. Traten de entender ustedes, que son jóvenes. Nadie dijo que la pandemia se había ido. Nos reencontramos el próximo lunes. Hablemos bien, porque cuando entregan Martín Fierro los guasos. Claro, sí. Tipo lunes. Que se morfa la S, no debe recibir el Martín Fierro. Porque claro, si no, imagínate. No. Y no sube al escenario y dice. La cantidad de Martín, sí. Gracias. Dale agradecimiento y se come las S, ya está. En vez de decir gracias, Aptra, dice gracias, Aptra. No, ese hueso no merece, no merece. No, nos vamos con los fabulosos Cadillac. Chao, chicos, que tengan buena semana. Hasta nos vemos. Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Esa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Sale? La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. ¡Ay!